la que hay. Más. Mi flow, flow. Luni. Oíte, papi. Hoy ando con el combo activado. Con oh, lo real es lo que se hizo. Gangsta. No dejes que te vean por mi lado. Porque donde yo vivo no juegan los míos si son gangsta. Hoy ando con el combo activado. Con oh, lo real es lo que se hizo. Gangsta. No dejes que te vean por mi lado. Porque donde yo vivo no juegan los míos si son gangsta. Mi flow. Arrancando adelante. Llegó el maleante. Como el virán vengo haciendo el cante. Todavía no he enganchado los guantes. Papi, si de la calle cante o no cante. Muchos dicen por ahí que son gantel. Porque tienen relojito y diamante. Porque andan con un convicto de ignorante. Papo, ya la cosa no es como antes. Aquí no se juega, así que te me despega. La calle de nosotros, tú sabes cómo es la brega. Estamos metiéndole de lleno al bandidaje. Dile a los tuyos que no hagan aguaje. White Lion, Jigiri Record con el portaje. No te me raes. Papi, lo mío es callado, no metemos en dos lados, pues lo mío es de gangsta. Hoy ando con los cangre activados, wow, con lo real es lo que se hizo. Gangsta, no sé que te vean por mi lado, porque donde yo vivo no juegan los míos si son gangsta. Hoy ando con los cangre activados, wow, con lo real es lo que se hizo. Gangsta, no sé que te vean por mi lado, porque donde yo vivo no juegan los míos si son gangsta. Si tú me tiras, te tiro. Me encanta la sangre como a los vampiros. Dedicando a los golpes o a los tiros. Lo tuyo está seguro por si acaso no viro. Saque los fuletes, estoy ready, go. Ando con los gangsta luciendo mi flow. El gango está ready, let's go. Para implantar el terror. Enseñas claro que ya estoy listo para la acción. Westy Baby Ram tomando el control. Vas a ver que aquí hay valor. Vaciaré en ti mi peine carajo. Estamos sueltos en la avenida. Quédate serenito que puedes perder la vida. Mi compete te tiene en la mira. Así que ten cuidado, piensa bien por donde tira. No soy un aguajero. Yo sí que le meto al chipero. Si te lambe te dejo caer el bolsillo entero. No alborote la vispero. Pregunta primero. Lechón, sobocón, pues lo mío es de gangsta. Hoy ando con los cangre activados, wow. Con lo real es lo que se hizo. Gangsta, no dejes que te vean por mi lado. Porque donde yo vivo no juegan los míos si son gangsta. Hoy ando con los cangre activados, wow. Con lo real es lo que se hizo. Gangsta, no dejes que te vean por mi lado. Porque donde yo vivo no juegan los míos si son gangsta. Papi. Este es el voltaje, ¿oíste? Baby Ranks. Más flow, Baby Ranks. La que hay. Y el que ríe último, papi. Se ríe mejor. Y con más flow que tú. ¿Oíste? Flow. ¿Oíste, papi?